casa. Nada sabemos en verdad de la vida. Todo se oculta en un rincón de este lugar, que no deja ver nada más que su cara. Y algún día sabrás que lo que digo que es verdad. No mires hacia atrás, que al final se acerca ya. La vida está llena de felicidad. Solo aprovecha tu oportunidad para llegar. Sabrás que lo que digo.